Ortopedia Concordia, Urquiza 546. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, Roque Sáenz Peña 172. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Bruschi en la información del acontecer cinematográfico nacional e internacional. Fernando Mario y Gustavo Daniel Gabrielli en el YouTube de Encuentro Cinematográfico con grabaciones seleccionadas del programa. Y además la especial colaboración de Video Club Amigo con su espacio de cine para ver en casa. Para comunicarse con el programa deben llamar al teléfono 421-9227 que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares deben anteponer la característica 0345, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Homenaje a Jack Nicholson. Jack Nicholson es un actor, productor, guionista y director de cine estadounidense que se haya retirado desde el año 2011. Nació en Neptune City, Nueva Jersey, el 22 de abril de 1937 como John Joseph Nicholson, hijo de John y Ethan May Nicholson y hermano menor de June Frances y Lorraine Nicholson. Su madre fue quien siempre llevó adelante la familia trabajando como peluquera y luego abrió su propio negocio de cosmética en Spring Lake, a donde se mudaron, con excepción de su hermana June Frances, que se había ido a la ciudad de Los Ángeles. Su madre le matriculó en el Instituto Manasquan, uno de los más prestigiosos del estado, donde Jack mostró elevadas dotes intelectuales. Su sueño era triunfar en el béisbol, pero no lo logró y apaciguó su frustración narrando los partidos en que jugaba su equipo, como si él estuviera jugando, y se graduó a los 17 años. En junio de 1954, inició los trámites para obtener el permiso de conducir y fue cuando se le comunica que no tenía partida de nacimiento, por lo que legalmente no existía. Su madre presenta un formulario certificado informativo sobre el lugar de nacimiento del joven en la Sexta Avenida número 1410 de Neptune, estado de Nueva Jersey, y su filiación. La declaración fue suficiente para obtener la licencia de conducir y así que Jack no le dio mayor importancia al asunto. Unas semanas después recibió una invitación de su hermana June, que se había casado y tenía dos hijos, para pasar el verano en la ciudad de Los Ángeles. Jack se sentía atraído por el mundo del espectáculo, así que ante dicha oportunidad de transitar por las mismas calles y respirar el mismo aire de su ídolo del cine Marlon Brando, aceptó de inmediato. Luego de corto tiempo, Jack, para quedarse a vivir en la ciudad de Los Ángeles, comenzó a tratar de ganarse la vida por su cuenta. dedicándose a variadas tareas y sin ninguna experiencia artística, su propósito era introducirse en el mundo del cine. Estudió interpretación con el actor Jeff Corey y comenzó a trabajar en el teatro el 5 de mayo de 1955. Ingresó como auxiliar administrativo en el departamento de animación de la Metro-Goldwyn-Mayer con un salario de $30 a la semana, donde debía ocuparse de tareas rutinarias como ordenar alfabéticamente las cartas recibidas de los admiradores de Tom y Harry, y aprovechó para estudiar arte dramático en el teatro Players Ring, donde conoció al actor James Coburn y al director y productor Roger Corman. Inicia su carrera en la televisión en 1956, participando en Matiné de Teatro, y seguirá con un episodio en las series Mr. Lucky, 1960, Wells Fargo, Casa Submarina y Bronco, en 1961, Intriga en Hawái y un telefilme Little Army, en 1962. En 1966 actúa en 4 capítulos de Doctor Kildare, y en 1966 también en Los Revólveres de Will Sonnet, y no haría más televisión de allí en adelante, solo cine. En cine, debuta en el año 1958 en El asesino del bebé llorón, The Cry Baby Killer, junto a Harry Lauter, dirigido por Jus Aditz y producida por Roger Corman. Y en 1960, muy secundario, en Demasiado pronto para amar. Y seguirá en una serie de películas de bajo presupuesto, tales como El rodeo salvaje, La pequeña tienda de los horrores, Stud Lonigan, Tierra quebrada, El Cuervo, 1963, junto a Vincent Price, Boris Karloff y Peter Lorre, de Roger Corman. El Terror, 1963, en la que accede a dirigir un episodio junto a otros 6 directores. Y sigue El Alférez Pulver, Vuelo hacia la fama, La puerta trasera del infierno, Rumbo al infierno, A través del huracán, 1966, de la que es protagonista y guionista, para participar en 1967, no acreditado, en La masacre de Chicago de 1929. Y se le presentó su gran oportunidad con Busco mi destino, 1969, junto a Peter Fonda y Dennis Hopper, que fue el director de dicha película, y sacó el máximo partido del modesto papel de abogado marginado, y gracias a su interpretación consiguió la primera de sus 12 nominaciones al Oscar de la Academia y ganó el premio Austin Field de la crítica. En los años siguientes se reveló como una de las personalidades más intrigantes del cine norteamericano, cuya carrera se desarrolló durante 55 años, intérprete destacado de múltiples facetas, capaz también de cambiar su aspecto de acuerdo con cada personaje de la gran variedad que protagonizó, desde cómicos o románticos hasta psicópatas, perturbados o villanos, trabajando con reconocidos y dispares realizadores como Milo Forman, Michelangelo Antonioni, Mike Nichols, Buck Rafelson y Roman Polanski. En los años 70, le recordamos En un día claro se ve hasta siempre y Mi vida es mi vida, Conocimiento carnal y Un lugar seguro, 1971, El último deber, 1973, Barrio chino, 1974, El pasajero, Tonmi, Dos pillos y la heredera, en 1975, y Atrapado sin salida, de Milo Forman, su gran triunfo que le otorga el Oscar al mejor actor. Luego, Duelo de gigantes, 1976, donde se da el gusto de actuar junto al ídolo de su vida, Marlon Brando. Y sigue El último magnate y Con la soga al cuello, cerrando los años 70 con 16 películas. Hacemos una pausita musical para continuar inmediatamente después con el historial de Jack Nicholson. Y en esta pausa musical vamos a escuchar el tema de la película Atrapado sin salida. Es el tema de apertura compuesto por Jack Nicholson, original de la banda de dicha película. Bueno, este fue el tema de apertura de la película Atrapado sin salida, compuesto por el músico Jack Nicholson, película con la que Jack Nicholson ganó su Oscar de la Academia de Hollywood, y lo escuchamos original de la banda de sonido de dicha película. Y continuamos con la vida de Jack Nicholson. los años 80 se inicia con El Resplandor, proveniente de una novela de Stephen King. Participa no acreditado en Ragtime y sigue El cartero llama dos veces, Rojos de Warren Beatty, La frontera, La fuerza del cariño, El honor de los Pixie, El difícil arte de amar, Las brujas de Ipswich, Detrás de las noticias, El amor es un eterno vagabundo y Batman, donde se desempeña con gran profesionalidad, componiendo muy bien al personaje del Guasón o Joker, que fuera interpretado por César Romero en la serie de los años 60 y en la película Batman del año 1966. En 1987 es narrador de un telefilme, El niño del elefante, y cierra esta década con 12 películas. Durante los años 90 actúa en Barrio Chino 2, Cuestión de honor, Jofa, dirigido por Danny DeVito, Lobo, Vidas cruzadas, Sangre y vino, La fuerza del cariño 2, La vida continúa, Marcianos al ataque y Mejor imposible, totalizando 10 películas. Y en 1997 apareció en un programa televisivo de Saturday Night Live. En los años 2000 protagonizó Asesino oculto, Las confesiones del señor Smith, Locos de ira, Alguien tiene que ceder con Diane Keaton, Los infiltrados de Martin Scorsese, Antes de partir, Todavía estoy aquí, y su último trabajo antes de retirarse, ¿Cómo saber si es amor?, del año 2010. 9 películas, lo que marca desde 1958 hasta 2010 un total de 66 películas en su carrera, más un cortometraje del año 2007. En septiembre del 2013 se anunció su retiro de la actuación, debido a los problemas de pérdida de memoria que tenía, comenzando a padecer ello, aunque fue posteriormente desmentido por la periodista María Shriver, muy cercana al actor. En su vida privada, en 1980, siendo ya un actor consagrado, recibió una carta anónima con una información sorprendente sobre su familia. Como su madre, Ethel May, y su hermana June Frances ya habían fallecido, acudió a su hermana Lorraine, quien le informó que era su madre biológica. Era ella, June Frances, que lo tuvo siendo adolescente y a la que siempre tomó como su hermana mayor. Ethel May no era su madre, era su abuela materna, quien se ocupó de su crianza, y por lo tanto Lorraine no era su hermana, sino su tía. John Nicholson no era su padre, y que a su vez no estaba casado con Ethel May. Jan Nicholson se casó en el año 1962 con la actriz Sandra Naig, que participaron juntos en El Terror. Se divorciaron en 1966 tras tener una hija llamada Jennifer en 1963. Después de su divorcio se lo vinculó cimentalmente con Angelica Houston, Raquel Ward, Michelle Phillip, Candice Bergen, Janice Dickinson y Lara Flynn Boyle. Con la actriz Rebecca Brouzar tuvo 2 hijos, Lorraine 1990 y Raymond 1992. En 1994 fue distinguido con el premio a la trayectoria artística del American Film Institute, y en 1999 recibe el premio Cecil B. DeMille, que se otorga con los Globos de Oro. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y veamos ahora su listado de premios. Festival de Cannes 1974 gana la palma como mejor actor por El último deber. Premio Oscar, sobre 12 nominaciones, lo ganó en 1975 como mejor actor por Atrapado sin salida. En 1900 1983, mejor actor de reparto por La Fuerza de Cariño. Y en 1998, mejor actor por Mejor Imposible, nominados. Premio Globo de Oro. Sobre 18 nominaciones lo ganó en 1975 como mejor actor de drama por Barrio Chino. En 1976, mejor actor de drama por Atrapado sin salida. 1984, mejor actor de comedia por La Fuerza del Cariño. 1986, mejor actor de comedia por El Honor de los Prisi. 1998, mejor actor de comedia por Mejor Imposible. Y en el 2003, también nominado, mejor actor de drama por Las Confesiones del Señor Smith. El premio BAFTA de la Academia Inglesa. Sobre 7 nominaciones, lo gana en 1975 como mejor actor por Barrio Chino. En 1977, como mejor actor por Atrapado sin salida. Y en 1983, como mejor actor por mejor actor de reparto por Rojos. Premio Satélite 1997, mejor actor de comedia por Mejor Imposible. Premio Sindicato de Actores, sobre 3 nominaciones, lo ganó en 1997 por Mejor Imposible. Premio Austin Fields de la Crítica, 1969, mejor actor de reparto por Busco mi Destino. 1974, mejor actor por Barrio Chino. 1975, mejor actor por Atrapado sin salida. 1983, mejor actor de reparto por La Fuerza del Cariño. 1985, mejor actor por El Honor de los Prisis. Y en 1987, obtiene un triple triunfo como mejor actor por Las Brujas de Ipswich, por Detrás de las Noticias y por El Amor es un Eterno Vagabundo. Muchos premios, en realidad, en la carrera artística cinematográfica de este gran actor Jack Nicholson, a quien así y de esta manera homenajeamos en el día de hoy, porque ayer, 22 de abril 2021, Jack Nicholson cumplió 84 años. Muchas felicidades, Jack Nicholson. Presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Clínica. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Acción Energy de Perilli Hermanos. Su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Estación de servicio Acción Energy de Perilli Hermanos. Bernardo de Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Spaghetti. Y hoy vamos a recordar el sol rojo. El sol rojo es un western europeo del subgénero spaghetti, coproducción entre Francia, España e Italia, titulado Soleil Rouge, del año 1971, de 112 minutos de duración, filmada en colores, producido por Ted Richmond y dirigido por Terence Young, sobre un guion original de Leir Koenig, Demnebar Pecticlero, Lawrence Roman y William Roberts. La fotografía estuvo a cargo de Henry Alecam, siendo responsable del montaje Johnny Dwyer, y la música fue compuesta por el maestro francés Maurice Jarre. Fueron sus intérpretes Charles Bronson como Link Stewart, Alain Delon como el zurdo Gotch, Toshiro Mifune como el samurái Kuroda, Úrsula Andrés como Cristina, y además Capuchin, Anthony Dawson, Barta Barry, Guido Lollobrigida, Gianni Medici, José Nieto, Julio Peña, Mónica Randall, Hiroshi Tanaka, Luke Merenda, John Berman, George Lycan, Tetsu Nakamura, y no acreditados participaron José Jaspe y Ricardo Palacios. En 1860, el tren Transcontinental Express, que atraviesa el oeste americano por Arizona, se dirige a Washington, y en el mismo viaja el embajador del Japón, acompañado por dos guerreros samurái, transportando un valioso presente para el presidente de los Estados Unidos, consistente en una espada samurái de oro. Dos bandoleros, Lin Stuart y el zurdo Butch, con algunos secuaces, viajan también con la intención de asaltar el vagón correo y robar las bolsas de monedas que el tren transporta. El tren debe detenerse por un rebaño de ovejas en las vías y desciende la custodia militar para retirar las mismas cuando son atacados por varios bandoleros a caballo y se arma un tiroteo infernal. Cuando el tren parte obligado, el maquinista por dos bandidos dejando a la escolta militar. A distancia detienen el tren luego de robar a los pasajeros, a quienes Gotch les grita que se vayan, y Stuart mata al custodio del vagón correo y vuelan la puerta comenzando a sacar las bolsas de dinero. Luego Stuart y Gotch ingresan al vagón del embajador y el zurdo descubre la valiosa espada samurái de oro y mata a uno de los dos samuráis que le acompañan. Stuart, que había retornado al vagón correo, salta del mismo cuando le arrojan un cartucho de dinamita y todo explota. Gotch le ha traicionado y se escapa a caballo con su gente y el botín, dejándolo a merced del séquito japonés que le descubre cuando están enterrando al samurái. El embajador propone a Stuart traer de vuelta la espada en una semana o perderá la cabeza. Stuart no puede rechazarlo y el embajador, para asegurarse, ordena al samurái Kuroda que vaya con él para asegurarse de que cumpla con su trabajo, y le da una soga blanca con 7 nudos que significan 7 días de plazo, y la daga especial para hacerse el harakiri si no lo consigue cuando culmine el periodo de los 7 días. Parten juntos tras Gotch a pie, y ambos hombres conformarán una camaradería incómoda, uno impulsado por la obligación, el otro por la venganza, y cada uno percibe la cultura del otro como algo completamente ajeno. Caminan por una desértica campiña rocosa y no se soportan, pero entablarán una peculiar amistad basada en la confrontación mutua, en una lucha a pulso para demostrar quién de los dos es capaz de cumplir con el cometido. Llegan a una hacienda donde 5 bandoleros matan a un campesino. Ellos abaten a los 5, obteniendo caballos para seguir su marcha. A todo esto, Gotch ha hecho enterrar las bolsas de dinero y mata a los 4 enterradores. Stuart y Kuroda llegan a un lugar donde existe un prostíbulo, donde Stuart conoce a quien vive allí, que es Cristina, la amante de Gotch, y llegan 4 secuaces de Gotch a los que matan y secuestran a Cristina, llevándola como rehén para obligar a Gotch a rendirse. Stuart y Kuroda son simplemente veteranos en su oficio y no necesitan mucho diálogo para expresar sus pensamientos, cada uno confundido y hasta cierto punto disgustado. Cristina se les escapa, pero la atrapan indios comanches y ellos llegan a tiempo para liberarla matando a los indios. El zurdo Gotch está escondido con sus hombres en un convento abandonado y los capturan para alegría de Cristina, que se reencuentra con su amado Gotch, pero los comanches les atacan y se arma una tremenda batalla. Incendian el convento y la lucha continúa en un cañaveral que los indios también incendian, donde Gotch balea mortalmente a Kuroda, a quien va a atender Stuart, cuando Cristina le alcanza un rifle, pero Stuart, atento, le dispara y lo mata. Luego le promete a Kuroda, antes de morir, que llevará la espada al embajador, y después lo sepulta. Se va con Cristina, pero no la acepta, rechazándola por ser una verdadera prostituta, una mujer de baja moral, no apta para el matrimonio. Llega a la estación cuando se ve al tren que se acerca y deja la espada colgada en el cable del telégrafo. Terence Young, ya alejado del agente 007, dirigió un correcto western con un guión simple que no busca reflexión alguna, pensando en un buen entretenimiento. Y Terence Young hizo que esto sucediera, aplicando lo mismo que hizo con las dos primeras películas de James Bond. Y lo consigue plenamente, y fue una película muy taquillera, transformándose en uno de los western europeos más populares, donde Charles Bronson demuestra un carisma arrollador, manejándose con su conocida capacidad. Alain Delon exhibe su presencia como un seductor cínico y traicionero asesino. Y Toshiro Mifune, el estoico y misterioso samurái, que debe desempeñarse en un ambiente desconocido. Y como originalidad, es la primera vez que se enfrentan un samurái y un pistolero en el Far West americano, por lo que resulta curioso el choque de dos culturas opuestas por esa época, y que resulta en una entretenida aventura que posiblemente deje un sabor amargo en su desenlace. La banda sonora del siempre convincente Maurice Jarret rubrica el ritmo del relato, que goza de una muy buena fotografía. El Sol Rojo se filmó en la Calahorra, Granada, Andra y Andalucía, en el desierto de Tabernas, en Almería, y Manzanares del Real, en Madrid, todas locaciones de España, durante los meses de febrero y marzo de 1971, estrenándose en Francia el 15 de septiembre de 1971. En Italia, el 26 de octubre de 1971. Y en España, el 30 de diciembre de 1971 en la ciudad de Madrid. Su estreno en la Argentina se produjo el 13 de enero de 1972 en los cines Atlas, Callao y en el Autocine Panamericano de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta coproducción franco-española e italiana titulada El Sol Rojo. Bueno, y luego de haber analizado esta muy interesante película, que, como les comenté, tuvo ese desarrollo entre dos culturas opuestas, especialmente la norteamericana de Charles Bronson y la japonesa de Toshiro Mifune, que juntos fueron tras un bandolero, el gran actor Alain Delon. Una película que en su momento recibió una muy buena aceptación de parte del público, por lo que se transformó en un muy buen filme de época, tanto en Italia como en España y en Francia. El Sol Rojo realmente es una muy buena película. Y la música de Maurice Jarret fue también muy elocuente, que acompañó a las escenas de dicha película muy bien y le dio su toque especial. Y por lo tanto ahora vamos a escuchar ese tema, El Sol Rojo, del mismo nombre de la película, compuesto por Maurice Jarret, por Águila. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar este solemne tema, El Sol Rojo, de la película El Sol Rojo, cuya banda sonora fue compuesta por el músico francés Maurice Jarret, que interpretó para ustedes Águila, de esta producción franco-ítalo-española, que realmente, como les dije anteriormente, fue una muy buena película. Cine de aventuras. Y hoy vamos a comentar El Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente es una película de aventuras de 100 minutos de duración, cuyo título original es Prince Valiant, del año 1954, filmada en CinemaScope y Technicolor. Fue producida por Robert L. Jacks para la 20th Century Fox y dirigida por Henry Hathaway, sobre un guion de Dudley Nichols, basado en la tira El Príncipe Valiente, creada por Hal Foster en 1937 y que se editaba en el periódico King's Feature Syndicate. Foster dibujó la tira por última vez en 1971. La 20th Century Fox obtuvo los derechos de la tira de la historia después de que la Metro-Goldwyn-Mayer dejara sin efecto su opción y compró los derechos de 8 años de historias publicadas, y juntamente con El Manto Sagrado serían las dos grandes producciones en CinemaScope a estrenarse por el estudio 20th Century Fox. Cabe destacar el estreno de Ivanhoe en 1952 por la Metro-Goldwyn-Mayer, que aumentó la popularidad de los espadachines medievales. La fotografía del Príncipe Valiente fue tarea de Lucien Ballard y del montaje se encargó Robert Simmons, mientras que la música fue compuesta por Frank Westman. Y fueron sus protagonistas James Mason como Sir Brack, Robert Warner como el Príncipe Valiente, Janet Leigh como la princesa Aleta, Sterling Hayden como Sir Gawain, y les acompañaron Debra Page, Victor McLaglen, Donald Crisp, Brian Ahern, Barry Jones, Tom Conway y Howard Wendell. Y entre los no acreditados se encontraban Robert Ardlet, Michael Rennie, Neville Brand, Primo Carnera, Robert Cunningham y Carleton Young. El usurpador Stigon, un adorador del antiguo panteón de dioses nórdicos, junto con otros vikingos rebeldes, han obligado al exilio a la familia real cristiana del reino vikingo de Escandia. El rey Aguar, su esposa y su hijo quedaron bajo la protección del rey Arturo en un lugar desconocido. Cuando el joven se ha convertido en hombre, es enviado a Camelot para recibir entrenamiento como caballero bajo la tutela del noble caballero de la Mesa Redonda, Sir Gawain, amigo de el rey Aguard. Durante sus salidas a cabalgar, el futuro príncipe valiente es testigo de una reunión clandestina de un grupo de vikingos con Sligon y un caballero vestido de negro. Valiant es descubierto por los vikingos, pero con astucia improvisada logra eludirlos para encontrarse con Sir Gawain, a quien debe convencer de que es el hijo de Aguard. Así Gawain escucha sus relatos sobre ese misterioso caballero negro, conocido solo por ciertos rumores en Camelot. Gawain le lleva a ver al rey Arturo, quien está informado de las actividades del caballero negro y quien decreta que Valiant sea entrenado como un futuro caballero, sometiéndose a los rigores de la escudería. Sir Brack, otro de los caballeros de la Mesa Redonda, demuestra un especial interés en Valiant y se ofrece a entrenarlo, pero Arturo se lo asigna a Sir Gawain. Algún tiempo después, Sir Brack desea llevar al joven príncipe Valiant al lugar donde dijo haber visto al caballero negro, para desmitificar a la misteriosa figura. Cuando llegan al lugar se separan, e instantes después Valiant es emboscado por un grupo de arqueros y logra escapar con una flecha clavada en su espalda, y cae del caballo cuando se encuentra en territorio del rey Luc, siendo ello visto por sus hijas Aleta e Ilén, que corren a socorrerle. Tras su recuperación, Aleta y Valiant se enamoran, pero el rey Luque desaprueba toda relación por el origen vikingo de Valiant, por lo que mantienen en secreto su amor por el momento, y Valiant, por Aleta, se entera de que su hermana tiene cierto sentido de enamoramiento de Sir Gawain. Es decir, su hermana está enamorada de Sir Gawain. Valiant regresa a Camelot para enterarse con sorpresa que Sir Gawain, preocupado por su ausencia, había salido a buscarle siendo emboscado y herido por el caballero negro. Y notando que Sir Brack desaparece temporalmente, Valiant comienza a sospechar de él, comentándoselo a Sir Gawain, que le aconseja desestime sus sospechas. Tiempo después, Aleta e Ilén llegan a Camelot para asistir a un torneo que se realiza en su honor, y como premio adicional del mismo, el ganador obtendrá la mano de Aleta. Como Sir Gawain está convaleciente y no podrá participar, Valiant utiliza su armadura con el fin de participar y obtener la mano de Aleta. Sir Brack gana la competencia y desenmascara a Valiant para sorpresa de todos. Pero aparece otro contendiente, lo que pone molesto a Sir Brack, siendo derrotado por este nuevo participante antes de caerse por el esfuerzo de su caballo, y al asistirle se descubre que es Sir Gawain. Al despertar en su lecho, Gawain observa a Aleta y se prenda de ella, y por respeto a su patrón, Valiant no se atreve a decirle la verdad. Por su acto, Valiant es castigado siendo confinado en la habitación de su amo para atenderle. Esa noche, un misterioso mensajero llega al castillo para ver a Sir Brack, y es cuando el sello del rey Aguard es arrojado por la ventana al interior de la habitación de Sir Gawain, cayendo a los pies de Valiant, quien así se da cuenta de que sus padres están en peligro e inmediatamente abandona Camelot, dejando a Aleta desconcertada. Camino a su hogar es emboscado y capturado por los vikingos de Sligon y el caballero negro. Y el caballero negro, quien se revela como Sir Brack, y ha hecho un pacto con Sligon, quien le ayudará a conquistar Camelot y convertirse en el rey de Gran Bretaña. Aleta decidió seguir a Balian y al llegar al lugar es capturada y son llevados a Thule, donde Sligon se prepara para ejecutarlos junto a los padres de Balian, también capturados. Un grupo de vikingos cristianos liderados por Voltar, el viejo amigo de Balian, llega al lugar y Voltar se infiltra en el castillo con la intención de asesinar a Sligon. Balian escapa de su celda y se topa con Voltar, quien le indica de la señal de ataque de sus hombres, una que una vez que haya asesinado a Sligon. Balian es descubierto antes de que Voltar logre matar a Sligon, y durante su lucha con un guardia se da una señal falsa, lo que hace que los vikingos cristianos ataquen prematuramente. Y cuando las cosas empeoran, Balian logra incendiar varias partes del castillo, confundiendo a los defensores, y mata a Sligon en un aguerrido combate. Luego Balian regresa a Camelot con Aleta y acusa a Sir Brack de traición ante el rey Arturo y la mesa redonda reunida. Sir Brack pide un juicio por combate a muerte, y a pesar de las protestas de Gawain y su oferta de luchar en lugar de Balian, el joven príncipe acepta el desafío. Después de una prolongada lucha con espadas, Balian logra matar al traidor con la mística espada de su padre, la espada cantante. Luego le ofrece a Aleta de vuelta a su maestro, pero Gawain detiene su mano porque durante ese periodo de su ausencia descubrió su verdadero amor, y él e Ilene están enamorados. Al final, habiendo redimido su honor al descubrir y derrotar al traidor Sir Brack, Balian es convertido en caballero de la mesa redonda por el rey Arturo. La filmación comenzó el 7 de julio de 1953 en el estudio Backlot de la 20th Century Fox, aunque Henry Hathaway filmó imágenes de fondo durante los meses de abril, mayo y junio en los castillos de Alnwick, en Northumberland, Braemar, Bulle, Dwar, Eilean Donan, Mull y Argyll de Escocia, Caermarthen en Gales y el Warwick de Warwick en Gran Bretaña. Y los exteriores se rodaron en Roland Lee Ranch del Valle San Fernando, Arroyo Sequit Park, Arroyo Sequit Park en Ventura y Sherwood Forest en California. El rodaje se prolongó hasta el mes de noviembre de 1953. El castillo, que fue construido en Los Ángeles, tuvo un costo de $83,000 y la secuencia de la batalla del castillo costó $250,000. Como dato anecdótico, Robert Wagner usó una peluca negra especial para que coincidiera con el de la historieta, y posteriormente comentó que Dean Martin pasó a mi lado por el set y me confundió con Jane Wyman. Cabe destacar que el CinemaScope más el Technicolor y los escenarios al aire libre más la muy buena técnica le dan un atractivo especial a esta película, El Príncipe Valiente, que se estrenó el 5 de abril de 1954 en los Estados Unidos y en la Argentina el 21 de diciembre de 1956 en el cine Broadway de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta muy buena película en CinemaScope

Les invito a todos que sigan suscribiéndose. Vamos camino hacia los 1000 suscriptores. Lo que estamos esperando con Gustavo Daniel Gabriel y su creador, ansiosos, porque cuando decíamos queremos llegar a los 500, ahora estamos casi pisando los 1000. Nos faltan 100 y alguito de suscriptores, Sí, así que, y suscríbanse nomás. Quiero enviar un saludo a todos los que me han escrito durante la semana al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico. José Fernando, desde Paraguay, bienvenido, José, y muchas gracias por escucharnos allí en Paraguay a Encuentro Cinematográfico. Nelia Pizzirilli, de Villa Ballester, muchos cariños. A Aarón Sapir y Lea Arecusin, desde Tel Aviv, Israel, un gran abrazo. Claudio Moraes, desde Curitiba, Brasil, un oyente consecuente. Saludos, Claudio. Antonio Basualdo, desde Tacuarembó, Uruguay, también mi gran saludo. Y Diego Lucero, desde Santiago de Chile. Un cordial saludo para todos desde Encuentro Cinematográfico. Y muchas gracias por escribirnos al correo de Encuentro Cinematográfico. Y ahora, Veterinaria Pluto de Roque Sáenz Peña 172 presenta. Memoria de cine argentino. Y continuando con el cine del año 1934, hoy comentaré dos estrenos más de dicho año: Ídolos de la Radio y Mañana es Domingo. Ídolos de la Radio. Es una película de 78 minutos de duración en blanco y negro, producida por Francisco Canaro a través de Estudios Río de la Plata y dirigida por Eduardo Morera, quien ya tenía experiencia en este tipo de cine musical por haber dirigido los 15 cortometrajes de Carlos Gardel en 1930, producidos por Federico Valle. El guión fue escrito por Nicolás de las Llanderas y Arnaldo Malfatti. También se exhibió como Ídolos de Buenos Aires e inicialmente se la tituló Broadcasting, siendo la primera película argentina con un tema radial que de hecho presenta cierto interés histórico. La fotografía estuvo a cargo de César Esforza y la música la preparó el gran Francisco Canaro, siendo responsable del sonido Roberto Schmidt, quien también participó en los cortos de Carlos Gardel, y Ricardo Raffo. Esta historia tuvo como protagonistas a Olinda Bozán, Tito Luciardo, a Ada Falcón, Ignacio Corsini, Antonio Podestá, Carmen Cárdenas, Mario Fortuna, Dora Davis, Eduardo de Lavar, Tita Merelo, Blanca del Prado, Ernesto Famá, Federico Mancilla, Olga Casares Pearson, Pablo Osvaldo Valle, Olga Mon y Ángel Walk. Cabe destacar que es el primer filme sonoro de Olinda Bozán. La presentación de títulos ingresa con una música festiva y entre los mismos aparecen las firmas comerciales que auspiciaron la realización, para luego nominar a los conjuntos musicales que participan en la película: la orquesta de Francisco Canaro, los Estudiantes de Hollywood con Anna May, Don Dean y su jazz, la jazz vocal dirigida por Ken Hamilton, Cuarteto Buenos Aires, Los Bohemios, Los Rulitos del dúo Gómez Vila y el trío Gedeón. Olinda Bozán escucha que la radio realizará un concurso de cantores, por lo que llama a Tito Luciardo para que le dé una recomendación a Ignacio Corsini, un destacado cantor de tangos, y así se inscriben ella y su hermana Ada Falcón. Tito Luciardo atiende luego el teléfono y habla una dama a la que Corsini no quiere atender, y mete el auricular en el agua del florero y le dice: la estoy ahogando. Dentro del escenario de la estación de radio, el cantor de tangos corteja a la hermana de Olinda Bozán. El director de la emisora va entrevistándose con los concursantes y hay una niña muy avispada a la que desea un gran futuro, y aparecen dos imitadores de El Gordo y el Flaco, Oliver Hardy y Stan Laurel, que sinceramente se lucen cuando están esperando. Los toques humorísticos están dados por Olinda Bozán y Tito Luciardo, y este, en dos escenas, le causa problemas al portero que limpia el piso del departamento de Olinda y Ada, en una volcándole un frasco dos veces, y en la otra le coloca el balde con el agua al pie de la escalera, y al bajar el portero mete el pie izquierdo dentro del balde. Tito se ríe y se va apresuradamente. Cuando le toca el turno a la concursante número 16, Ada Falcón se abochorna y no se anima, por lo que Olinda Bozán canta en su lugar La Romanza, que disgusta al director, y además le llaman por teléfono para hacerle todo tipo de bromas sobre ella. El relato se va amenizando con la participación de los conjuntos musicales mencionados. Pasa el tiempo y Ada Falcón es la ganadora y recibe el contrato y un cheque de adelanto para cantar en la radio. Pero al salir, descubre que su novio le es infiel, diciéndole "te quiero" a aquella dama que no atendió por teléfono. Resentida, rompe el contrato y el cheque y retorna a su casa muy deprimida, decidiendo suspender su participación. De la emisora la reclaman, y la visita de un promotor a su casa es para preguntarle qué es lo que le pasa. Y finalmente, gracias al esfuerzo de su abuelo, de Olinda y de Tito, va a participar y canta maravillosamente, apareciendo el cantor de tangos para culminar cantando junto a ella, y se reconcilian. El crítico Néstor, seudónimo de Néstor Petato, quien luego fue censor cinematográfico, opinó: en primer lugar, esto no es una película. ¡Qué esperanza! Es un catálogo radiofónico, y lo que es peor, un catálogo de remate. Los únicos que lucen de veras son Olinda Bozán y Tito Luciardo, vale decir, dos ídolos del teatro y no de la radio. De hecho, que se está refiriendo a dos grandes actores del teatro argentino de la época y que descollaron en el cine, siendo aquí los principales animadores de esta historia. Pero no coincido con la opinión de catálogo radiofónico, porque la película tiene un guión que va llevando adelante una historia animada a su vez por los conjuntos presentados. Y no pueden comprobar mirando en internet los dos YouTube de Ídolo de la Radio. El primero con bajo sonido pero perfecto. El segundo con sonido más alto, pero ello le administró un sonido parásito que molesta al oído en los espacios sin diálogo. Ídolos de la Radio se estrenó el 24 de octubre de 1934, con gran éxito en el Cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Mañana es domingo. Es una película filmada en blanco y negro de 56 minutos de duración, producida y dirigida por José Agustín Ferreira, sobre su propio guión con fotografía de Roque Funes, estando a cargo del sonido Alfredo P. Murúa, y que tuvo como protagonistas a José Gola, Maruja Gil Quesada, Miguel Gómez Bao, Roberto Salinas, Héctor Calcaño, Sara Prosperi, Anita Jordán, Margarita Burke y José Mazzilli. Un empleado desleal de un comercio le roba a su patrón, siendo acusado como autor de robo el novio de su hermana. Variados comentarios se vertieron en torno de esta película, como Ferreira saca las cámaras a la calle para mostrar el hipódromo, las canchas y la gente, como ya lo había hecho en su anterior estreno del 16 de marzo, Las calles de Buenos Aires. José Gola, en su primer trabajo del cine sonoro, se perfila como un futuro gran actor. El semanario Heraldo del Cine del cronista Chas de Cruz opinó que la película presenta un desarrollo ágil, con variados aciertos al demostrar las costumbres porteñas, y entre su elenco de intérpretes se despega como una revelación José Gola, excelente promesa del cine nacional. Por su parte, Ulises Petit de Murat comentó oportunamente que el filme es un rock, es el que el filme del reconocido director José Agustín Ferreira destaca valores estimables, no por el asunto de fundamental debilidad, ni tampoco desde un punto de vista rigurosamente técnico, sino por determinados aciertos directivos en lo que se refiere al planteo y resolución de numerosas escenas, y carentes de grandeza, fallas de intensidad en muchos casos, pero de entonación feliz, nada chocantes y distribuidas dentro de un ponderable ritmo cinematográfico. Como aseguré en todos mis comentarios, el ritmo clásico del director más prolífico y destacado de los años 20 en la etapa de nuestro cine mudo es Agustín José Ferreira. ¿Qué supo José Agustín Ferreira? ¿Qué supo acceder al cine sonoro con la misma capacidad? Mañana es domingo, se estrenó el 8 de noviembre de 1934 en el Cine Teatro Palas de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy los dos últimos estrenos del año 1934. Ídolos de la radio, y mañana es domingo. Y presentó exclusivamente este espacio de Memoria de Cine Argentino, Veterinaria Pluto, de Roque Sáenz Peña, 172, La Casa de las Mascotas. Bueno, les invito a escuchar ahora la obertura de Frank Waxman de El Príncipe Valiente, que también hemos conseguido con Edgardo para esta noche 1184 de Encuentro Cinematográfico. O sea, los comentarios de las tres películas, Atrapado sin salida, El Sol Rojo y El Príncipe Valiente, tuvieron esta noche su música en nuestro programa. Vamos a escuchar de El Príncipe Valiente la obertura de Frank Waxman por el propio Frank Waxman y su orquesta. We'll be right back. Bueno, y esto fue la obertura de El Príncipe Valiente, de Frank Waxman, por Frank Waxman y su orquesta. Recordando al actor inglés Sir John Mills. John Mills fue un actor británico de cine y televisión que nació en North Elmham, Norfolk, Gran Bretaña, el 22 de febrero de 1908, hijo de Louis Mills, profesor de matemáticas, y de Eddie Baker, directora de finanzas de un teatro. Pasó su infancia en Belton, donde su padre fue director de la escuela Wax Naval. Tenía una hermana mayor, Annette, que fue presentadora de la BBC Televisión desde 1946 hasta 1955. Vivió en una modesta casa en la calle Gainsborough y sintió gran emoción al actuar por primera vez cuando tenía 6 años en un acto en el salón de la escuela. Se educó en la escuela Balland Grammar en Londres y en las escuelas secundarias Sir John Lehman en Beccles, Suckford y Norwich para adolescentes. Al culminar su etapa estudiantil, trabajó con un comerciante de maíz en Ipswich, hasta que consiguió su empleo en Londres como viajero comercial de la compañía de desinfectantes Sanitas. Atraído por el teatro, desde aquella actuación de su niñez, logró debutar en 1929 en el Hipódromo de Londres con la obra The 5 o'clock Girl. Luego consiguió ingresar en una compañía teatral que realizó una gira por India, China y el Lejano Oriente, interpretando varias obras. Noel Coward le conoció en Singapur, cuando actuaba en Fin del Día, y le dio una carta de recomendación para presentarla en Londres. Y así actuó en 1931... en la cabalgata Coward y en la revista Noel Coward Words and Music en 1932. Y llegó su debut en el cine, en ese año 1932, con The Midshipmate, La Sirena. Luego actuó en La Cámara Fantasma, 1933, Un Partido Político, 1934, y comenzó a ser protagonista en Britannia o Billingsgate con Ida Lupino, Los Lobos del Río, Aquellos Fueron los Días, El Coche de los Sueños y La Primer Ofensa durante 1935 y 1936. Y siguen otros títulos, entre ellos Adiós Mr. Chip, 1939. En septiembre de este año 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército británico, siendo destinado al Escuadrón de Ingenieros, donde tiempo después fue ascendido a segundo teniente, pero en 1942 fue dado de baja por alta médica debido a una úlcera de estómago. Y en 1942 filma El Hidalgo de los Mares. Y su ascenso al estrellato se da con Buceo al Amanecer, We Dive at Dawn, 1943, una historia sobre submarinos dirigida por Anthony Asquith. Y en 1944, David Lean le dirige en Esta Raza Feliz, The Happy Breed, adaptación de una obra de teatro de Noel Coward. Y siguen Más Allá de las Nubes, 1945, El Hombre de Octubre, 1947, El secreto de El señor Denning, 1951, y hasta este año ya había filmado 35 películas desde su debut en 1932, y hasta el año 2003 totalizó 95 películas, en una no acreditado, que fue Operación Cupido del año 1961, y puso su voz en Cuando sopla el viento, 1986, siendo su último trabajo un cortometraje titulado La Is 2 del 2005, interpretando a un vagabundo dirigido por Marcus Dilston, que se suma a los tres filmados en el año 1944. En 1948 participó en un telefilme titulado Salida Matutina, y en 1956 participa en la primer serie televisiva con un capítulo, luego en otra en 1964, y de allí en más hasta el año 2001 participó en 12 series, algunas con más de 10 episodios y 6 miniseries, logrando sus mejores interpretaciones en las series Heinz y Picot, 1993, y Martin Schulewitt, 1994. Y además actuó en 13 telefilmes, entre los que podemos recordarle Asesinato con espejos, Al borde del viento, La gran helada, La máscara de la muerte, La hermandad del águila, Frankenstein, La noche del zorro y El ladrón caballero. Y cabe destacar que desde 1979 pasó a ser más activo en la televisión, dejando un poco de lado el cine. De su extensa carrera cinematográfica a lo largo de 70 años, desde 1932 a 2003, podemos recordarles estos otros títulos: Héroes del Mar, 1954, El fin de la aventura, 1955, Bajo las olas, 1955, La guerra y la paz, 1956, junto a Henry Fonda, Mel Ferrer y Audrey Hepburn, La vuelta al mundo en 80 días, 1957, Yo fui el doble de Montgomery, Brindis para una espía y Dunkerque, en 1958, La bahía del tigre y Ladrón gentil, 1959, La ciudadela de los Robinson, 1961, Operación Crossbow, 1964, Caudillo de los Desalmados, 1966, La caja equivocada, 1967, Un cowboy en África, 1968, El niño y el potro, 1969, La hija de Ryan, 1970, El león joven, 1972, El factor humano, 1975, Los Caballeros de la Muerte, 1976, El Abogado del Diablo, 1977, No llores más, muñeca, y Los 39 escalones, 1978, Amanecer Zulú, 1979, Gandhi, 1982, Sahara, 1983, Grave Indiscreción y Los Caballeros No Comen Poetas, 1995, Bin, La película del desastre, 1997, Cats, 1998, y Jóvenes Brillantes, 2003. En el año 2000 estrenó su largometraje de cine casero como un documental titulado Memorias en Movimiento, de Sir John Mills, con entrevistas a él y con sus hijos Juliette, Hailey y Jonathan. La película fue producida y escrita por su hijo Jonathan, dirigida y editada por Marcus Dilston, y presenta imágenes e historias detrás de escena de películas suyas. Además, también incluye imágenes caseras de muchos de los amigos, como Richard Attenborough, Laurence Olivier, Harry Andrews, Walt Disney, David Niven, Dirk Bogarde, Ray Harrison y Tyrone Power, entre otros. En su vida privada se casó dos veces. Su primera esposa fue la actriz Aileen Raymond, con quien se casó en 1932 y se divorciaron en 1941. Su segunda esposa fue la dramaturga Mary Haley Bell. Se casaron en una ceremonia civil apresurada a causa de la guerra y tuvieron dos hijas, Juliette, nacida el 21 de noviembre de 1941, que se desempeñó en la televisión, y que actualmente sigue con 80 años de edad. Y Haley, nacida el 18 de abril de 1946, que fue actriz infantil de cine, y actualmente se desempeña en la televisión y tiene 75 años. Y un hijo, Jonathan Mills, nacido el 3 de diciembre de 1949, que es guionista y productor cinematográfico y tiene 71 años en la actualidad. Este matrimonio duró 64 años, hasta el fallecimiento de John Mills el 23 de abril del año 2005, y su esposa Mary Haley Bell falleció el 1 de diciembre del 2005. Y por esas cosas que tiene el destino, su primera esposa Aileen Raymond falleció 5 días después que él, el 28 de abril del año 2005. En 1947, John Mill actuó con sus dos hijas en la película tan bien recordado, So Well Remembered. También aparecieron juntos en 1979 en un episodio de la serie El Crucero del Amor, de Love Boat. En los años previos a su muerte, apareció en televisión solo en dos ocasiones especiales. Su vista comenzó a fallar en 1992, por lo que sus actuaciones cinematográficas se redujeron a breves cameos. En 1985 dejó impresas sus huellas, sí, en 1985 dejó impresas las huellas de sus manos en Leicester Square, Londres. John Mills fue designado comandante de la Orden del Imperio Británico en el año 1960 y nombrado caballero del reino con el título de Sir en 1976 por la reina Isabel II de Inglaterra. En 1970 ganó el Globo de Oro y el Oscar de la Academia de Hollywood como actor de reparto por La hija de Ryan, dirigida por David Lean. En 1999, a los 91 años, se convirtió en el miembro más antiguo de la Fraternidad Benéfica del Entretenimiento, la Gran Orden de las Ratas del Agua. En 2002, recibió una beca de la Academia Británica de Arte Cinematográfica y de Televisión y fue designado Leyenda de Disney por la compañía de Walt Disney. Este gran actor del cine inglés, John Mills, falleció el 23 de abril del año 2005 a los 97 años en Denham, Buckinghamshire, tras un derrame cerebral, y está sepultado en el cementerio de Santa María la Virgen de Denham, donde también fue sepultada su esposa, Mary Haley Bell. Y de esta manera hemos recordado a este gran actor inglés, a Sir John Mills, con motivo de cumplirse en el día de hoy 16 años de su fallecimiento. Presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita con atención permanente las 24 horas, y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos,

Jorge Mistral, actor español, 51 años, falleció en 1972. Mario Moreno Cantinflas, 79 años, el gran comediante mexicano, falleció en 1993. Ruth Moreno, actriz chilena, 75 años, falleció en el 2014. Pedro Quartucci, nuestro querido Pedrito Quartucci, 82 años, se nos fue en 1983. Y por último, Carmen Vallejo, actriz argentina, 90 años, que falleció en el 2013. Pasamos al día 21 para recordar al actor argentino Francisco Álvarez, 67 años, que falleció en 1960. El director inglés Guy Hamilton, 93 años, falleció en el 2016. El actor norteamericano Craig Hill, 88 años, falleció en 2014. El actor ruso Alexander Lenkov, 70 años, falleció en el 2014. A la actriz y gran bailarina Amelita Vargas, que con 91 años falleció en el 2019, que lo comentamos plenamente, oportunamente. También el 21 recordamos a Walter Slezak, actor inglés que con 80 años falleció en 1983. Ayer 22 se cumplió el aniversario más del fallecimiento del director norteamericano Ken Anakin, 95 años en el 2009, la actriz norteamericana Shirley Knight, 83 años en el 2020, su primer aniversario, el actor argentino Marcos Munstock, integrantes de los Lelutier, con 77 años, nos dejó en el 2020, su primer aniversario. El actor norteamericano Bert Renson, 74 años, en 1999. Y el actor Albert Salmi, 63 años, norteamericano, que se suicidó el 22 de abril de 1990. Hoy estamos recordando al actor norteamericano Buster Crosby, 75 años, muy importante en la época de seriales del cine. Falleció en 1983, y recordamos especialmente al actor inglés Sir John Mills, que con 94 años falleció el 23 de abril del 2005, en el día de hoy, que se está cumpliendo su aniversario. También estamos recordando hoy al actor argentino Lorenzo Quinteros, que con 73 años falleció en el 2019, su segundo aniversario. Al actor español Gustavo Rojo, 92 años, falleció en el 2017. A la actriz canadiense Madeleine Sherwood, 93 años, falleció en el 2016. Y el actor norteamericano Ken Smith, con 78 años, que falleció en 1985. Mañana recordaremos a Buddha Bot, 80 años, integrante del dúo Abbott y Costello, falleció en 1974. A nuestro compatriota Ricardo Bauleo, 67 años, se nos fue en el 2014. Al actor canadiense Roy Jensen, 80 años, falleció en el 2007. Al actor francés Jean-Pierre Mariel, 87 años, falleció en el 2019, su segundo aniversario. Claudia Paz, actriz chilena, 95 años, falleció en el 2015. Y el actor español Conrado San Martín, que con 98 años falleció en el 2019. Y el domingo vamos a recordar al actor norteamericano Yorko Loris, 85 años, falleció en 1989. A la actriz Virginia Gibson, 88 años, falleció en el 2013. A Ginger Rogers, también nororteamericana, 83 años, falleció en 1995. La actriz norteamericana Dorothy Provin, 75 años, falleció en el 2010. Al actor Jorge Rivière, 86 años, falleció en el 2011. Y el último recuerdo del domingo va a ser para el actor George Sanders, inglés, que con 65 años se suicidó en España en 1972. Y como les dije, largo listado, con muchos famosos en el mismo, que recordamos en esta semana del 19 de abril al 25... con mucho cariño. Bueno, como es una costumbre que estamos ya imponiendo con Edgardo Galarza, vamos a escuchar ahora un rock and roll de aquellos temas del segundo lustro de los 50 y durante los años 60. Y van a ser los Pick-up quienes nos van a interpretar este rock and roll titulado Pecositas, los Pick-ups y Pecositas. Enfrente de mi casa vive una chica especial, pero nadie le hace caso por su forma de vestir. Usa lentes, trenzas largas y zapatos los seguí. Además que tiene pecas, es fea de por sí. Como yo soy un rebelde, me encanta fastidiar. Le dije el otro día que vayamos a saciar. Que sorpresa me llevé, al mirarla me enfrié. Cuenta que ella con cositas sin querer me enamoré. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita, ven conmigo por favor. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita, ven conmigo por favor. Peinada, los brillitos y sin lentes, por supuesto. Vestido bien ajustado era el que llevaba puesto. Yo no puedo vivir sin mi feita pecosa, aunque parece lombriz, pues no parece otra cosa. Como yo soy un rebelde y me encanta fastidiar, le dije el otro día que vayamos a pasear. Esa cosa me llevé, a mirarla me enfrié. Pero aquella pecosita sin querer me enamoré. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo, por favor. Hey, hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ah, ven conmigo. Por favor. Noticias del cine internacional. Nicole Kidman y Javier Bardem podrían interpretar a una de las parejas más populares de Hollywood en un filme escrito y dirigido por Aaron Sorkin. Si los rumores se concretan, en el filme Being the Ricardos, Nicole Kidman será Lucille Ball y Javier Bardem su esposo de Ciarnas. La película contará el detrás de escena de la creación de Yo amo a Lucy, la serie que producía y protagonizaba la pareja. Por supuesto que minutos después de que el sitio de Adrien revelara la información, se encendió la polémica. El motivo es que Kidman no es reconocida por sus habilidades para la comedia, porque su anterior intento de revivir un viejo éxito de la televisión norteamericana, Hechizada, resultó un fracaso. Y sobre todo que Bardem es español y no cubano, como era de Ciarnas, el músico esposo de Lucille Ball durante 20 años, que interpretó a una versión de sí mismo llamada Ricky Ricardo en el famoso programa que se emitió por la cadena CBS entre 1951 y 1957 y se exportó a todo el mundo. Para muchos, el hecho de que los productores de la película no buscaran a un actor de descendencia cubana para interpretar a Arnaz perpetúa la vieja miopía de los estudios, para los que el término latino engloba y justifica la falta de interés y reconocimiento de lo que realmente significa. En un principio, el proyecto estaba con Cate Blanchett, otra australiana, y Sorkin estaba involucrado como guionista, solo como guionista. Sin embargo, luego de la buena recepción que tuvo su película El juicio de los siete de Chicago, el autor decidió volver a la dirección con una historia sobre el detrás de escena de ese programa de televisión. Aunque se trata de uno de los proyectos más interesantes surgidos en estos últimos meses, lo cierto es que Bain de Ricardos ya comenzó con unas cuantas desventajas, y eso sin contar con la indignación de los millones de fanáticos de Lucille Ball, que llevan años cuidando su legado y proponiendo sus propias candidatas para interpretarla. Y atenti, que ni Blanchett ni Kidman figuran en esas listas. La preferida del público es Debra Mexing, la protagonista de Will y Grace. Y esto fue una noticia del cine internacional. Bueno, ya escuchamos nuestro segundo rock and roll de este último bloque de encuentro cinematográfico de este programa 1184. Vamos a escuchar a Ricky Nelson, que aparte de ser cantante, fue actor de cine y actuó junto a John Wayne en Río Rojo, ¿se acuerdan? Ricky Nelson nos ofrece Misty Good. You walk by with a wiggle and a wobble. You look mighty good to me. Baby, you can talk that kind of talk. It's just funny things to me. When you tell me that you love me so, thrill my heart, honey, don't you know? When you're in my arms, you feel mighty good to me. Oh, I love to love you. Oh, honey, yes, indeed. Is anything that you're missing? Honey, honey, you don't need. Every time I get to kiss your tender lips, it tastes mighty good to me. And when you're in my arms, my heart just flips. What you doing to me? Now the kind of love that you inspire fills my heart with a warm desire. And when you set my lips on fire, it's mighty good to me. Kiss your tender lips, it tastes mighty good to me. When you're in my arms, my heart just flips. Ooh, what you doing to me? Now the kind of love that you inspire fills my heart with a warm desire. When you set my lips on fire, feels mighty good to me. Feels mighty good to me. Oh, feels mighty good. Bueno, acabamos de escuchar nuestro segundo rock and roll de este último bloque de encuentro cinematográfico. Primero fue Pecosita por los Pickups y ahora Misty Good por Ricky Nelson. Ahora sí, los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 19 y hasta el próximo domingo 25 cumplieron, cumplen y cumplirán años. Bueno, y el lunes comenzamos festejando el cumpleaños del actor canadiense Hayden Christensen, nacido en 1981. Seguimos con el de Tim Curry, actor norteamericano, nacido en el 46, y James Franco, también norteamericano, nacido en el 78. Kate Hudson, actriz norteamericana, nacida en el 79, y Ashley Judd, también actriz norteamericana, nacida en el 68. Y el último cumpleaños del 19 es el del actor norteamericano que tenemos registrado, Tony Plana, nacido en 1900. Hola. Chris Gammon, nacido en 1940, Electra en 1972. Ryan O'Neill, actor norteamericano, nacido en 1941. Leslie Phillips, actor inglés, integrante de los Monty Python y también en forma particular un comediante extraordinario, nacido en 1924, va a cumplir, mejor dicho, cumplió 96 años. Leslie Phillips, el actor rubio de bigotes, también rubio para que lo ubiquen. Y el último cumpleaños del día 20 es el del actor Yor Takei, de Star Trek, Viaje a las Estrellas, nacido en 1937. Ayer, el 21, cumplieron años la directora francesa Claire Denis, nacida en 1948, el actor norteamericano Charles Grodin, nacido en 1935, el actor inglés James McAvoy, nacido en 1979, y ayer, 22, cumplieron años la actriz norteamericana Robin Bartlett, nacida en el 51, el actor norteamericano Mark Damon, nacido en 1930, la actriz norteamericana Amber Heard, nacida en 1986, el actor norteamericano Jeffrey Dean Morgan, nacido en 1967, Jack Nicholson, retirado del cine, que fue motivo de un especial de hoy en homenaje a él y a su trayectoria, nació el 22 de abril de 1937. También cumplió años en el día de ayer Ken Olan, actor norteamericano, nacido en 1958, y Catherine Mary Stewart, actriz norteamericana, nacida en 1959. Hoy están cumpliendo años la actriz australiana Judy Davis, nacida en el 55. John Hannah, norteamericano, nacido en el 62. Lee Mayors, el hombre nuclear, nacido en 1940. Madison Mason, actriz norteamericana, nacida en el 43. James Russo, actor norteamericano, nacido en 1953. Craig Sheffer, actor norteamericano, nacido en 1960. Penélope Cruz, la españolísima Penélope Cruz, nacida en 1974. Giancarlo Esposito, actor norteamericano, nacido en Bélgica en 1958. Jimu Hunsu, actor de color, nacido en 1964. La esplendorosa Shirley MacLaine, nacida en 1934. También cumple hoy nuestro compatriota Jorge Martínez, nacido en 1947. El actor canadiense Paul Stewart, el de Viaje a las Estrellas, nacido en 1954. También cumple, y ya cumplen años mañana. Mañana cumple años Paul Stewart y Barbra Streisand, la actriz norteamericana, la voz del siglo XX, como fue designada, nacida en 1942. También, y pasamos al domingo, en que cumplen años el actor norteamericano Han Azaria, nacido en 1960, el norteamericano Jeffrey DeMunn, nacido en 1947, el conocidísimo actor norteamericano Al Pacino, nacido en 1940, Y por último, Talia Shire, la hermana de Francis Ford Coppola, la esposa de Sylvester Stallone en la serie de películas Rocky, nacida en 1946. Y estos han sido todos los cumpleaños de esta semana, del 19 al 25, que con el Gardo les decimos como siempre que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así cuando es la hora 21 y 32 minutos, hemos llegado al final de esta edición número 1184 de Encuentro Cinematográfico en este viernes 23 de abril 2021 por esta la radio de la gente, FM Lourdes en el 93.9 de su dial. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado y que ha sido presentado y auspiciado por las siguientes firmas comerciales. Estación de servicio Acción Energy de Perilli Hermanos de Bernardo de Irigoyen 181. Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32. Ortopedía Concordia de Urquiza 546. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas de Roque Sáenz Peña 172. Y antes de despedirme, les recuerdo que mañana deben escuchar a Edgardo Galarza en Lo que resta del día, un programa tipo general de noticias de todo tipo, música y lo que Edgardo les comenta como es su costumbre durante su programa, de 10 a 13 horas. Escúchelo mañana en Lo que resta del día. Y no se olviden que de lunes a viernes está Mientras pasa el tiempo, de las 15:30 hasta las 19 horas. Edgardo Galarza, uno de los conductores de estos programas por nuestra emisora FM Lourdes, y que lo hace con toda su predisposición y su gran entendimiento. Grande Edgardo. Y nos vamos, queridos amigos y estimados oyentes. Solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico quedándose en casa. Corten. Perfecto, impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. Nos espera. Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.